Radio Èxit, 106.4 FM. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Que arriba, com sempre, cada dilluns a Ràdio Èxit, ara mateix en directe amb tots vostès i a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Bé, la veritat és que a vegades en el món de l'esport i especialment en el món del futbol, que és un dels esports més seguits del món, les sorpreses estan a l'hora de desdia. Quan pareixia que el conjunt de Mario Ormaig a la penya esportiva de Santa Eulària ho tenia molt fàcil, ho tenia molt a l'abast, a pesar de jugar bé i a pesar de tenir moltes oportunitats, al final es queda fora de la fase d'ascens. El Formentera, que pareixia que li havia tocat el coco, que tenia un rival poderós, impossible de superar, i en el minut 94, en Trujillo marca un gol i el Formentera segueix a segona ronda. La veritat és que són circumstàncies del món de l'esport que avui comentarem i que a vegades fan pensar que no tot està escrit abans de que passin 90 minuts. Estem a temps d'esports, aquí a Esports d'Èxit, i com ja és habitual, abans d'aprofundir en tot això, saludem els nostres companys de tertúlia i també els nostres convidats. Sergio Tortosa, com estàs? Molt bé, bona tarda, bona nit. Benvingut. Gràcies. Has vist futbol? Sí. Aquest cap de setmana? Sí. Hem estat a Santa Eulària? No, a Santa Eulària no estuve, estuve la diada el domingo con los peque, nuestro de Ibiza, sí. Y sí tuve la oportunidad de no subir, pero verlo por la televisión el tiempo que pude. Molt bé. Tolo Drarde, benvingut, com estàs, Tolo? Bé, poc... Content, no? Sí. O no? Sí, content, però no tant per lo de la penya. Bueno, per dir content, perquè es merengue està content. Bueno, eh? Jo es tenia un poc... La copa número 10. Tenies codi dividit. Tenies codi dividit. Sí, com en l'Àvios també. Bueno, perquè ara treballes per l'Atlètic de Madrid, bueno, però és blanquillo, no és blanquillo, no? És un equip que s'ha guanyat les simpaties, això pot dir en l'Àvios, que ell ho sap perfectament. Sí, sí, molta gent anava per l'Atlètic de Madrid en aquesta final de Champions, però bueno, hi ha molta gent que és del Madrid i hi ha que felicitar-la. Juanito, com estàs? Bones tardes. Juanito Riera. Bé. Sí? Sí, una mica trist i decepcionat a la vegada. Sí, sí, la penya perquè... pareixia que sí. Era seu any. Sí, eh? sí. Bé, la de Champion, tu penya que s'ha quedat en la cuneta. Sí, senyor, referent a lo que decíais, el que se l'ha passat bomba ha sido mi hijo, que sí ha estado en Lisboa en el campo y anoche fue, no quise ni a buscarlo, fue a la Meloncilla a buscarlo y venía, dice, papá, en la vida podré contar lo bien que me lo he pasado y cómo fue todo. Bueno, mi peña, ¿no? Mi peña, pues una decepción grandísima, hoy dos palos para peña, uno porque hemos estado casi todos los peñistas en pompa por el padre de Vicente Noguera de Unidad, que ha fallecido y sabemos todos que Noguera es un campeón de los grandes dentro de la directiva esa que quiero tanto. Y luego, pues cuando me toque futbolísticamente, pues la crueldad del fútbol se ceba con mi peña otra vez, otro año más en el playoff. I dona Noguera, company meu també d'institut, que una abraçada molt forta. Ens unim tots. Pepe Sánchez, delegat de petanca de la federació, un home incombustible, una persona que no és la primera vegada que ve en aquest programa, i que saludam una vegada més perquè una vegada més organitzes el millor torneig del món. Això no ho dic jo, ho diuen molts de països que venen any darrere any a Eivissa i que tenen la possibilitat de poder estar baix de les teves mans, no? A nivell organitzatiu, evidentment, i poden comptar que efectivament aquest torneig de petanca internacional Illa d'Eivissa és dels més importants que es celebren a nivell mundial. Enhorabona, benvingut. Gràcies, José Antonio. I ara en parlarem de tot això, perquè el proper cap de setmana tenim ja, no? Sí, sí. Competició. aquest divendres, bueno, ja avui ha començat a arribar gent ja. Molt bé, parlarem de quins països participen en aquesta edició del 2014, una edició molt especial, una edició que arriba en el seu 20 aniversari i una edició que bueno, que alguns, ho comentarem amb en Pepe, pues especulen si s'irà a darrer o no s'irà a darrer. Ja ho veurem, bueno. Ara ho descobrirem. Bé, dèiem, hem parlat de la penya, hem parlat del Formentera, enhorabona del Formentera, un Formentera que passava la segona ronda, bueno, pues amb esforç, en dedicació i amb fortuna, també, per què no dir-ho, no? Perquè arribar en el minut 94 i marcar el gol que li dona es passe és una mica quasi com el que li va passar en el Madrid, no? En el Champions, i que li va donar l'oportunitat d'arribar a la pròrroga, en aquest cas en el Madrid. No? Bueno, no hem parlat del Portmany, que en el seu primer partit de fase de descens a tercera divisió nacional va perdre 1-0 davant de les Porres, un resultat que per l'equip de Sant Antoni li pot dar, bueno, pues esperances, per almenys, de superar l'eliminatòria. Començam parlant primer de la penya, parlant primer de la Formentera, perquè s'ho mereix, ha passat a la segona ronda i després parlarem de la decepció que ha suposat l'eliminació de la penya. Un Formentera que, bueno, que jo crec que ningú dava un duro, sincerament, hem de parlar, no? Vull dir que tothom pensava que el Vila-Robledo, que va empatar aquí, a casa seva, seria molt superior. I... Perdona, jo no eres tu dilluns passat. Sí. I encara me'n recordes les paraules quan parlàvem de Formentera que vaig dir que el resultat de 0-0 era bon per ells. I segona, que recordassi el que havia passat l'any passat a la penya, que un equip com era l'any passat a l'Orca, i quasi va estar a punt, va venir un minut, ha estat al revés, i s'ha dat les circumstàncies de que Formentera, que també vaig dir que jugava millor fora que en quasi per el resultat que trec que a casa seva, pues el minut 94, el futbol és quan l'àrbit pita, no és 93, 90 i des quan l'àrbit pita, i jo crec que hem de felicitar perquè ha tret una eliminatòria molt difícil, complicadíssima. Per cert, abans de seguir, el Montañesa, un equip de Barcelona que ha quedat segon en su grup 5è de la tercera divisió nacional, empatat a punt, 73 punts, ha aconseguit el Montañesa, empatat amb el Cornellà, que va ser el campió, i que, bueno, pues el Montañesa serà un rival una vegada més complicat per al Formentera en aquesta segona eliminatòria abans d'arribar, esperem, a la tercera i definitiva, que això és un no acabar, no? Que per pujar a segona B tinguis que passar tres eliminatòries tota la manera. El Montañesa, per tant, un equip que ha eliminat en el Paterna, un equip de València, molt fort, en su primer partit 1-2 i el partit de tornada 3-1, vol dir que alerta, no? En l'equip català, que bueno, el grup català tots sabem de seu nivell i de la complicació que pot representar per els nostres representants. Per cert, una altra notícia, el Mallorca ha pujat a segona B i la penya que ha quedat eliminat, per tant, bueno, pues aquí tenim més joc de cara a la temporada que ve, tercera i a segona B. Més opinions de... Felicitar Formentera, bueno, yo lo estuve escuchando por la radio y la verdad que fue un partido bastante, bastante duro, donde ya sabíamos que el potencial del rival, Formentera también tiene un buen nivel, lo que pasa que le había tocado uno de los peores rivales que le podía tocar y yo dije el lunes pasado que si Formentera era capaz de sacar el partido que él iba a salir muy, muy, muy reforzado a cara de las siguientes eliminatorias. Bueno, el fútbol, como dice Tolo, hasta que no pita no sabe lo que puede suceder y bueno, ahora se enfrenta con otro coco de la categoría, del grupo catalán, porque sabemos el potencial que hay en el grupo catalán y ojalá el Formentera consiga un resultado positivo, ¿no? Felicitar al Formentera, ¿no? Més opinions del Formentera. David, Juanito... Bueno, la veritat és que sí, des d'aquí l'enhorabona i jo crec que ara mateix pues, és un equip que, bueno, que encara està aquí i jo sempre dic el mateix, jo penso que el Formentera a nivell turístic això li va molt bé, a part de que si pujàs a segona B, penso que seria un gran al·licient per lo que és l'illa de Formentera i passa publicitat que pot arribar de l'illa, perquè m'imagino que a Villarrobledo no hi devia haver molta gent que sapigués on era Formentera, i si ho sabia, doncs no hi havia anat mai, potser a partir d'ara, quizás sabran on és, no? Mm. Però bueno, vull dir-te que el Formentera doncs, bueno, té un equip per aparear-se en qualsevol, i ho ha demostrat, i bueno, sí que és veritat que aquestes eliminatòries tenen aquest punt de sort, però bueno, que la sort també l'has de buscar. Un cert dramatisme, sí, no? Sí, ho és dramàtic. Ahir comentàvem amb un amic meu el tema aquest del Madrid i els Atlètics de Madrid, i havien d'haver quedat 1-1. Dic, tens raó, però bueno, això és així, clar, que havien d'haver quedat 1-1. És que el partit era per quedar 1-1, no era per res més, però clar. El futbol és veritat, és una... hi ha aquests colps d'alegria, aquests colps de decepció, menys mal que quan han passat un temps tornes a arrencar i tornes a veure les coses d'una altra manera i tornes a empènyer tot qui estimam el futbol i tot qui ens agrada. Uh-huh. Campeón. Decirte que no se me olvide porque me para la gente y me gusta que nos vean. Dedicarle este programa a Miguelito y a Enrique del laboratorio Doctor Marí, que de aquí os mando un abrazo muy grande. Y esta noche nos verán como todos los lunes. Como dicen ellos, el fútbol, nosotros dijimos aquí que la Formentera había tocado un lobo gordo, y lo sigo manteniendo. Y sigo manteniendo que me alegro muchísimo por todo Formentera, por toda la plantilla, por el pueblo, su presidente, su entrenador, pero a veces en el fútbol existe el culo. Y ojalá Formentera tenga culo y medio hasta el final y suba a segunda vez, porque allá estuvo culo con una dignidad enorme, enorme, porque marcó en el minuto 93, 94, 98.000, pero eliminó a Villarrobledo, que esta eliminatoria, si tuviera que jugarse 20 veces, Villarrobledo ganaría 16, Formentera 2 y empataría 2, te lo digo yo. Pero Formentera ha demostrado que tiene un buen equipo, que cuando nos sentamos aquí y a Mauriño el Cacho le decimos cómo son 2 y 2, que a veces no lo entiende, pues ya veo que lo entiende, porque el potencial del Villarrobledo es uno de los gallitos de tercera para segunda vez, y ayer nos dio la alegría en el minuto 94, como cuando nos dan las tristezas, como nos tocó a los peñistas el año pasado, y este año cuando luego hablemos. Pues por lo tanto, como dicen ellos, felicitar a Luis, felicitar al pueblo, a la plantilla, a Félix, su presidente, y decir que pues que yo no esperaba ya que el Formentera empatara, pero nos dio esa alegría a Luis Vicenco, y desde aquí desearle mucha suerte a Formentera, como luego hablaremos del Pulma, y enhorabuena. Enhorabuena de corazón. 330.000 euros decían ahí en la crónica de los periodistas allí de Villarrobledo, que tenía de presupuesto el primer equipo. Habían invertido una barbaridad para ascender, y a los últimos, bueno, cuando ya terminó el partido, estaban entrevistando a algunos y comentaban de eso, ¿no? Que siempre caían, cuando más apostaban caía, y estaban, bueno, ¿tú sabes esto a veces pasa el Eibar? ¿Qué presupuesto tiene el Eibar y qué tiene Zaragoza, Mallorca, Murcia, todos estos? Y va a ascender, y ha ascendido el Eibar. O sea que el fútbol siempre hay. Sí, pero el Eibar ha marcado una regularidad. Desde el primer partido de liga no ha bajado del 1 al cuarto puesto en toda la liga. Ahí no sé si hay presupuesto, hay buenos jugadores. Lo que está claro es que se ha mantenido entre los cuatro primeros toda la liga y se merece subir. Además, marcó el gol mi amigo Jota, que todos sabéis que el novio de Jessica Bueno. Todos. Y todos. La prensa del glamour del corazón. No, bueno, Jessica, no, tú no, abuelo, porque tú tienes ya mucho. No, si yo no estoy enterado de nada. Es que mi problema es este, que soy un zoquete que no tengo ni puta idea de nada. Tú eres el número uno. Sí, de verdad. Hombre, bueno, venga, es que viene al caso. Diciendo que Jessica Bueno, seguía. Formentera. Un Formentera que yo creo que esta temporada, després de despertar una mica la il·lusió que representava la primera campanya dins la tercera divisió, d'haver conformat un bloc competitiu, d'haver fet molt poquets canvis de cara a aquesta temporada que ha acabat, d'haver incorporat algun jugador, jo diria que de categoria, de tenir jugadors que, heu comentat jo diverses vegades, vosaltres sols coneixeu molts i molt bé, que han jugat a segona B, que han jugat, bueno, a categories superiors. Home, dir que el Formentera pues, no pot pujar a segona B seria probablement equivocar-se, no? Però en qualsevol cas sí que és cert que vist lo vist i sobretot després de la primera ronda, diríem, després d'aquesta primera eliminatòria, pareixia que el Formentera ho havia de tenir més complicat de lo que finalment ho ha tingut, no? En Toro ho ha comentat, no? El Formentera juga millor, ho ha demostrat en les dues primeres temporades de tercera fora de casa, i això és producte probablement de que té uns jugadors tècnics, jugadors campo, que han jugat a camps més grans, no? Home, totes aquestes circumstàncies poden possibilitar precisament que es pugui dar la campanada i que el Formentera mos doni la satisfacció de poder comptar amb un equip a segona B, no? Parlem una mica... Però si és que li han dado... Parlem una mica de Montañesa, també, no? Vull dir, ara ha superat la gran paret, no? Pareixia insalvable, i ara, a pesar que és un equip català, a pesar que ha quedat segon, a pesar que probablement serà una eliminatòria complicada, però el Formentera segueix en les mateixes aspiracions. Jo el que dic és que voldria dir que els jugadors que estan en el Formentera, incloent-hi l'entrenador, són uns privilegiats avui en dia dins del futbol nacional. Són uns privilegiats. Perquè estar un puesto com a Formentera, amb les atencions que tenen, amb la dedicació que hi tenen, i de la manera que els traten, i els caps dels més tenen uns emoluments per poder viure com Déu mana, això no ho tenen, no ho té cap jugador de segona B a tot Espanya. Ves com ahí s'hi està informant, maestro? Ves com ahí s'hi està informant? Per tant, sí, home. Com te felicito? Per tant, vull dir que això, jo els hi tiraria un dardo als jugadors, jo crec que ho haurien de tenir molt, però molt i molt en compte. Està a un puesto com a Formentera amb un equip i una directiva com tenen que saben que compleixen hasta lo darrer. Por eso aquí cuando venimos a esta sillita, si a mí el señor Luis el Cacho, que es amigo mío, que creo yo que será siendo amigo mío, vamos, supongo, y yo digo que Luis el Cacho ha hecho un buen equipo, la directiva, como dices tú, que en esto te felicito. Aparte, yo te gasto con más, pero yo te quiero con locura. Y resulta que nos sentamos aquí y a veces es que no entienden lo que decimos aquí. Si Luis el Cacho entrenara a la Peña Independiente, yo diría, ole el hombre que por lo menos está entrenando. Pero como dice el maestro, vive del fútbol, lo tratan de 10, la plantilla está fenomenal, Félix Porti y la afición tratan al equipo de 10. Pues desde aquí, ahora mismo, la única presión que le estoy metiendo ya a Luis el Cacho Formentera es desearle toda la suerte del mundo y que tengan dos culos, no uno, dos, y que suban a segunda vez. Es que no sé si lo entienden o no. El jugador número 12, que aparte de todo lo que había comentado, yo creo que es primordial, ¿no? El campo, cómo se pone, cómo hacen el esfuerzo. Se hablaba de que iban unas 40 o 50 personas con el equipo. Eso es increíble de destacar, ¿no? y de mencionar, ¿no? Y de agradecer el esfuerzo de la afición. Yo sigo pensando que el Formentera tiene que dar mucho más, y los piqueros que tienen que se ha visto, pero no tanto como lo que esperábamos después del campañón que hizo el año pasado. Después, por ejemplo, el otro día los cambios, ¿no? Entre salía Pepe Bernat, entraba Murat, fue unos cambios increíbles, ¿no? Que le da esa inyección, que le da ese cambio, ¿no? Cuando un equipo que se enfrenta, que está en el minuto 70, te hace cambio de esto, que cambia el ritmo de partido. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y vamos a ver un Formentera donde va a tener que manejar. Se va a encontrar con un equipo catalán fortísimo también. Y bueno, yo creo que la gestión aquí del entrenador va a ser primordial. Yo creo que los jugadores están súper enchufados y así lo están demostrando, y la afición igual, el club se lo da todo, como bien ha comentado Juanito y demás. Yo creo que aquí falta un poco de tener esa suerte también en el fútbol y que los jugadores, y sobre todo el entrenador, que yo creo que Luis está capacitado y ha toreado en estas plazas o en plazas mayores, de poder sacar esta eliminatoria, ¿no? No, y como tú bien dices, y que quitas a uno y pones a otro y no se nota. Mírate la diferencia. Que ayer Mario Macha y Muriana tuvieron que hacer un cambio y jugar los dos al ajedrez, porque estamos más cortitos que cuando yo voy al cajero automático. El Formentera tiene, quito tres y pongo tres, y el equipo se estabiliza. Luego hablaremos de los míos. Bona hora. Començàvem a parlar de la penya, d'una penya esportiva Santa Eulària que es havien depositat moltíssimes, moltíssimes esperances. La veritat és que el rival que li va tocar en aquesta ocasió a la penya, damunt del paper, encara que evidentment això s'està demostrant que no és bueno, matemàtica pura, però damunt del paper l'Anguiano, un equip de La Rioja, en un principi era inferior. La penya tenia més planter, tenia més opcions, tenia probablement més experiència també a l'hora d'intentar aquesta nova oportunitat de pujar a segona B. No? Res, que a pesar de que la penya, totes les cròniques ho diuen, en l'àvio també ho ha comentat, moltíssimes oportunitats. Va jugar sobretot a segona part, no? Es comentava, en sa voluntat de superar el rival. I al final te trobes que un golet, així sense esperar, no? Quan estàs dominant, estàs tenint més oportunitats, estàs tirant a porteria i veus que no marques, bueno, això és el futbol, tornava a dir, no? Però a lo millor s'havien de... Però per dar-li una mica la volta a sa truita, a lo millor s'havien depositat massa esperança, no? Yo creo que se convierte mucho también en obsesión. En obsesión, en cuanto yo creo que la piña en momentos que le falta esa frescura mental, independientemente que bajo mi punto de vista, yo cuando no estaba Pando en el equipo, yo creo que futbolista con que marca la diferencia, que es un jugador que quiere siempre balón, que no se esconde, que es el jugador combinativo, el jugador que te da enlace con tanto defensa como con la zona de punta, yo pienso que es un futbolista elemental, fundamental para este equipo. Después hay otro futbolista que es como el Zambrano este que firmaron, que tiene muchísima calidad y que lo hemos visto poco. Ahí a mí me sorprende cuando por ejemplo, jugándosela en casa, Javi Jandel juega de pivote defensivo y la primera parte no hubo un juego fluido. La segunda parte, a raíz que entró el chico este Zambrano y después el rato que estuvo Pando, yo creo que el equipo encontró mucho más. Yo creo que un error garrafal, la expulsión de Ramiro, porque te van a provocar, porque lo van a buscar, y yo creo que son más que beneficiar, creo que también perjudicó. El equipo rival lo tenía claro, cómo hacerle daño a la peña, esperar y que cayera, sí. Vamos a llegar poco, intentar de tener esa suerte, y la tuvieron, ¿no? Y yo creo y pienso que a veces que la peña, con la experiencia que tiene, necesitan un poco más de esa obsesión por ganar, esa obsesión por querer marcar. Hay veces que fallan y rematan goles que tienen que subir y sin embargo, pues parece que está en la portería, parece que la tienen tapada, ¿no? Sí, pero no, bueno, esto es el fútbol. Y yo que estuve de principio así, decirte primero, lo de Ramiro es un jugador que es muy amigo mío, con los años que tiene de experiencia, no puede hacer eso en el campo. No puede, sea Ramiro, o sea, como tú bien has dicho, la peña, felicitando a toda la plantilla, pero mi pandito en la peña es como Xavi en el Barcelona. Cuando no está Pandito, el cabezón y Muriana, los dos cabezones, no tienen recambio para decir cómo podemos, que el equipo juegue. Yo, nada más empezar el partido, a los 10 segundos, el portero de ese equipo hace dos paradones seguidos, que yo dije a Pedro Ferrer y a Tolito, que estaban a mi lado, madre mía, ya no me gusta cómo empezamos hoy. ¿Qué pasa? Que viene la ansiedad, viene el contrarreloj, luego en un playoff, que te metan un gol como el que nos meten a nosotros, que hace una diagonal de 6.500 metros hacia arriba, hacia abajo, eso es imperdonable. Pasará, pa toda la defensa, pa todo el mundo. Y nos meten ese gol. Es la obsesión que yo te comentaba. Y creamos. Momento que te ha olvidado que la peña hace fútbol, empieza a jugar, empieza a crear ocasiones de gol. Tomillero, cuando sale Zambrano y Tomillero, este chico ayer, de principio a lo mejor hubiera sido su día, a lo mejor no, pero el rato que estuvo sensacional. Y mi pandito de aquí, Cristi, que jugó lesionado, por lo que quiera la peña y los colores, como lo siente, además como Raúl son dos capitanes ejemplares, y decirte que no sé los planes de la directiva de Machea, de Muriana, pero que Pando tiene que seguir la peña como persona, como jugador, como ejemplo, Y si, vamos, si yo en el club estuviera, era de los primeros, respetando a toda la plantilla. Pero decirte ya para terminar, dejarle paso a los maestros, que el fútbol fue otra vez muy duro y muy cruel con la peña. Porque en esta vez sí que me pongo, yo discrepo con el cabezón, con el otro cabezón. Yo hablé ayer con muchos jugadores, sobre todo con Pandito, que estaba muy hundido, y sobre todo con Muriana, que hace su función de segundo, de amigo, de confianza de Mario. Estaba hundidísimo en su casa y medio llorando me dijo, Patriarca, que con todos los problemas que llevamos y arrastramos, ha sido doloroso para todos, pero hemos hecho, el fútbol no es justo con nosotros, y de aquí quiero felicitar a Machea y a Muriana, porque es la verdad, ya teníamos que haber ganado y no sufrir tanto, por lo tanto desearle a la peña lo mejor en un futuro, que viene, a veces creo que va a venir el futuro con mareas, con olas, y otro espero que con calma chicha, pero que entre todos tenemos que ayudar a la peña, que es lo más importante. Juanito, ¿algú més que afegir? Pues sí, la veritat és que ho he dit en un principi, ningú, jo crec que ningú es podia pensar que la penya no passàs, perquè qui sap, doncs, mira, tothom parlava d'aquest equip com qui d'això. Jo vaig veure la segona part perquè just vaig posar el televisor quan ja havien marcat el gol, i la segona part, home, jugar 45 minuts amb aquell equip allà darrere, fotent pilotades endavant i la penya no sabent per entrar, el que està clar que quan va entrar en Pando aquest sí que ell, jo no l'havia vist jugar o no me'n recordava, la veritat és que es nota, i en Zambrano aquest és un tio que juga bé la pilota, i en Tomillero aquest va fotre un partidàs. Un aire fresco. Un partidàs, sí. El que està clar és que jo penso que aquí hi ha dues coses, baix del meu punt de vista. La penya, a part de que en Mario sempre s'ha queixat, de que no tenia prou jugadors, no sé què, no sé quantos, aquest equip ha arribat justet en els play-offs, perquè estaven, jo crec que estaven una mica cremadillos, no? Això és la meva opinió, i perquè un parell de partits abans jo crec que havia d'haver anat dosificant, perquè ja ho tenia fet, o sigui, vull dir que és igual si quedes el tercer o quedes el quart, no anem a, no, que hem de quedar segon, no, hem de quedar segon, m'apareix molt bé que vulguis quedar segon, però intenta recuperar la gent que no tens en condicions, intenta recuperar la gent que està fotuda, estressada i cremada, i que lògicament, doncs, bueno, doncs, això s'ha de tenir en compte, no? Veres quedat exactament igual entre els quatre primers, exactament igual, i veres recuperat un equip que haver estat qui en més bones condicions. Això per un costat. Però és per l'altre, jo crec que quan es menosprecia, no vull dir menospreciar, no, ho dius en sa boca tancada, no ho dius en sa boca grossa, que aquest equip, no, ja estaves ben convençut de que aquest equip era inferior. Pues només hi ha una cosa per això: has d'enxufar-te en el primer minut, però enxufar-te a 380, t'has d'enxufar. Què vol dir això? Que si els 45 primers minuts els fas amb intensitat i jugues tot el que has de jugar, n'has de sortir? Ara, clar, si penses que aquest equip el guanyarem en sa gorra o no el rival com d'això, bueno, doncs això, tenen la sort de fer un gol i anar-se'n en el descans 0-1, ja m'explicaràs tu en 45 minuts aquells darrere, allà darrere fotent pilotades, que tampoc eren tan dolents, eh? Tampoc eren tan dolents, ja n'hi havia més d'un que havia fet la comunió i que ja sabien el tema com anava. Este equipo viene aquí de tontito, como dice el maestro. Bueno, nosotros no tenemos nada, vamos a Ibiza de excursión, y como él dice, tiene un entrenador que ha jugado en primera división, y el equipo yo lo vi plantado, donde el equipo no vino a hacer tonto, sino que iban al 100%. Pero como tú dices, la única vez que voy a decir de verdad en favor de Don Machea, porque yo no hablo del Formentero de San Rafael, yo sé las cosas de mi club, porque yo en la peña estoy muy identificado con el equipo y con la plantilla directiva. Y te digo que ayer Mario sufrió muchísimo, porque, como tú dices, a veces si no quedas segundo y quedas cuarto y recupero otros cuatro jugadores importantes para el playoff, mejor me viene bien. El equipo de mi peña está muerto. Y mira que Mario le saca hasta la sangre, pero no puede. Pero lo estuvimos hablando a falta de un mes. Si tú ya lo puedes conseguir el liderato... al final te va a tocar un segundo, un cuarto, un tercero y te toca la línia. Va ser ritme, no va ser ritme. Tiene que assegurar, bajo mi punto de vista... Parlem encara que siguin dos minuts del Portmany, aquest 1-0 davant de l'Esporles. Bueno, a lo millor, després del que ha dit en Juanito respecte a l'Anguiano i tot això, ha d'anar en certa humilitat, no? Exacte. Que hi ha que baixar una mica el pistó. M'ha mandat un missatge l'Inde, que ho diré un abrazo a tots, que nos ve tots els lunes, y que pida por favor el director o el subdirector y los colaboradores. Sí, ¿lo he dicho bien? Manager. No, manager. Lo has dicho perfectamente bien. Manager. No, que dice Linde, que Pepe también del Portmany, que por favor todo el mundo vayamos a San Antonio el sábado, que este 1-0 puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Es mejor que da 2-1. Que no 1-0, pero desde aquí tenemos que apoyar todo el Portmany si verdaderamente queremos al equipo en tercera, toda Ibiza a San Antonio el sábado. Yo solamente, toda Ibiza. Yo solamente le puedo decir a Linde y a Pepe Arabí. Y al Portmany. Y en el Portmany, lógicamente. Això que he dit dels 380, si no s'enxufen, si no s'enxufen en el primer minut, en el primer minut, a 380 a corrent, no passarà. No passaran. Bueno, el Portmany ja té experiència amb això, eh? T'ho dic jo, perquè... Després d'una eliminatòria que va començar guanyant... I meteran 3. Que va començar guanyant a Mallorca i que duia un marge... Però no tenia este equipo, eh? Bueno, però és igual. No tenia este equipo, com dice Sergio. Però un equip que guanya amb una diferència de 3 gols fora de casa i creu a casa, perdis l'eliminatòria... Jo, des d'aquí, a Pep Arabí le mando un abrazo, como dice mi maestro, que el domingo que no haya ni táctica, que no haya ni estrategia, que el domingo haya... 11 corazones en el campo y que vayan a 2.000 y toda la afición a 3.000 y vamos todos a animar y que gane el Portmany. Algo de táctica y estrategia. Vale, digo esto porque son partidos que juegan la vida. Yo tengo buen informe del partido del domingo y aparte de la gente que no... Aparte que no tiene nada que ver el equipo de este año del año pasado, pero también fueron ahí con bajas importantes en el Portmany, a Esporles. Bueno, buen partido, a pesar de los problemas, se encontró el equipo, lo que estuvimos hablando en el informe, que yo, equipo rocoso, un equipo fortísimo físicamente, y bueno, Roque, cuando Roque jugado, Godoy, ¿verdad? El punta aquel que... Y se van, bueno, fue un partido duro, donde tuvieron ocasión en la primera parte el Portmany de adelantarse, y en el partido de vuelta... A ver, por los informes que yo tengo, son los equipos que se meten los 10 detrás ahí en la portería y el Portmany va a tener que hacer un partido de intensidad. Puede ser un día bueno para Carlos Fernández y Suso. Y si se recupera Titi. Titi creo que no vamos a contar, no vamos a tener la suerte de verlo, ojalá, pero por lo que me comentó Pepe, dice que él cree que no lo va a recuperar. Qué mala suerte. Y en cuanto a... Yo creo que va a ser un partido donde, como ha dicho Juanito, donde los jugadores le tienen que meter, porque es un equipo, exacto, no, intensidad, velocidad, intensidad, y espera intentar de cogerlo, porque es un equipo que defensivamente son mayores, son gente con experiencia, veterano. Y si le metes intensidad... Tienen la edad de labios. Ya para darle la voz a don Pérez. Perdón. Decía que... Por eso decía yo que no tiene que haber táctica. Solo corazón y ganar. Aunque táctica tiene que ser... Deixem això, anem cap a la Zapatanca i després tornarem a parlar de la penya un momentet, que vull comentar... A la bola. Que jo també he de ser suerte a mi Portmany. Hombre, claro. Por favor. Pepe ha sido directivo del Portmany. Dice Paco del Mar que te doy un abrazo. Paco del Mar que te doy un abrazo. I al Formentera també, lògico que sí. Bueno, Pepe, 20 anys de Petanca, 20 anys de torneig internacional, amb un torneig que aquest sí que és internacional, perquè quants de països vendran en guany? Bueno, este año están confirmados, aunque sea el número un poco raro, 13 países. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, pues Islas Mauricio, Israel, Francia, Suiza, Túnez. ¿Te recuerdas de memoria o no? Es que este año te tengo que decir una cosa, José Antonio. Va la cosa tan atropellada que no tengo ni el libro. No me ha llegado todavía el librito famoso que hacemos cada año. Pues todavía no lo tenemos. Pero qué mayor libro que tenés esta tía aquí. Pepe, entonces, te tengo que decir, que ya te digo, No me acuerdo de memoria de todos, pero ya te digo, 13 países confirmados. 13 països. Tengo que decir desde algun any han vingut, han vingut tripletes d'Argentina o de Rússia. Sí, o de... però aquest any, aquest any tenim un problema molt gros. Jo t'explico el per què. Resulta que aquest any, el mes de setembre, octubre, el final de setembre, octubre, es fa el campionat del món a Tahití. I entonces, les federacions, moltes d'elles m'han cridat i m'han dit, Pepe, econòmicament, és una barbaritat, el que costa venir a Eivissa, és una barbaritat venir, per exemple, a Noruega. M'han dit, diu, anar a Barcelona, anar a Madrid, perfecto, sense cap pega. Venir de Madrid o de Barcelona a Eivissa, agarra-te. Impressionant. No, no, això m'ho han dit, tal qual. Bueno, perdona, pero que eso te lo digo yo, que nosotros vivimos en Alcatraz. Que esto no es Ibiza, que esto es Alcatraz. Correcto, entonces por esto te digo, y muchos de esas federaciones han fallado por eso, porque el Campeonato del Mundo se hace en Tahití, y ahí sí que cuesta una fortuna, porque está lejísimos. Pero claro, aquí tan cerca que estamos de Europa, y que nos cueste esa fortuna también, pues bueno, mucha així gente tot, dice... a pesar de tot, 13 països, déu-n'hi-do, no hi ha ninguna activitat esportiva que... Jo crec que esportiva i no esportiva, que pugui organitzar un acte i allà on hi participin 13 països d'una manera directa. A què representa això en quant a volum? Quanta gent ve tant a jugar com la gent de l'entorn dels mateixos equips que també es traslladen a Eivissa? Cap allà els 300 i 300 i pico de persones. Això a un final de maig, principis de juny, és una bona empenta per al turisme també, no? Vull dir que jo suposo que sí. De repent, bueno, pues, omplir algunes places hoteleres gràcies a una activitat esportiva d'aquestes característiques que després pot dar un resultat posterior, no? Que la gent s'enganxa, que li agradi. Aquí està el tema, José Antonio. Jo, a més, crec que des principi jo vaig tenir l'acudit d'intentar la gent que cadascú es bellugués per si sol, amb una paraula, que cadascú s'alquilés un cotxe i que quan acabés de jugar pogués visitar sa illa. Per això vaig posar Destino Deportivo Turístico. Clar que sí. Entonces, què vol dir? Que el que ha acabat de jugar, jo he anat a 1000 campionats por ahí, per Espanya i fora d'Espanya, i el 99% dels puestos t'estan esperant en un autobús. I fins que no s'acaba la última partida... No sale l'autobús. No sale l'autobús. I el que ha terminat hora antes tiene que esperar. Allí, asentado allí, del culo en tierra, hasta que no sale l'autobús, tú allí. I quan vas, autobús, hotel, hotel, pistes. Pistes, hotel, i hotel, pistes. Això li dona més mobilitat, la gent es pot moure d'una més autònoma, pot anar a visitar pobles, anar a restaurants, a comprar... Molt ben pensat, molt ben pensat. De tot. Molt bé, Pepe... I això, perdona'm, jo crec que és un dels al·licients que a la gent li agrada molt venir a aquest torneig i una particularitat també, jo gràcies a Déu a l'estar a la Federació Espanyola, que abans estava diversos anys, vaig poder fer amistats amb els campions del món i això. I entonces cada any ven els campions del món i es poder venir a enfrontar-se i a l'estar amb ells i tot això. És un bon ganxo, no? Bé, és un ganxo... Imagina't quin ganxo. A mi me va hablar tu de ganxo. Tu sabes d'això. De ganxo. Tu me das 100 vueltas con eso. Yo lo que te he dicho muchas veces, y aquí el jefe lo sabe, que es digno de admirar tu trabajo con un deporte como la petanca, que yo me pierdo, como lo he dicho a mi maestro antes, yo ahí sí que me pierdo. Él me da la clase ahora. Pero te digo que te admiro, pero que hace muchos años que te aprecio y la he tenido gordas contigo y las pienso tener. Pepe, si Dios quiere, eso es lo importante. Parlem dels divendres, divendres, dissabte, diumenge, no? L'activitat segueix sent a les pistes de... Els passeig marítim, Eivissa, el passeig Joan Carles I. Com bé los tunecinos dijeron, foto postal. Es un sitio malo para los petanquistas, porque va muchas veces y por ahí no están atentos a la bola. Sí, porque ahí hay un buen paseo. Hay un buen paseo, hay un buen paseo. Pepe, comences divendres, dèiem, que seria com una presentació, però es fort, diguéssim, de la competició, es dissabte, no? Comença es dissabte a les 9 del matí, durant tot el dia, menys les aturades, diguem, d'anar a dinar, i després a la nit es continua. Es continúa seguramente fins a les 2, 1, 2, 3 de la matinada. Quin pressupost té aquesta edició? No me'n parli. Ens anem cap allà als 58.000 euros. 58.000 euros. Sí. D'aquestos, quan aporten les institucions? Bueno, les institucions, ja ho saps tu el moment que s'estan passant, i jo crec que fan tot el que poden, sí. Penso jo que fan tot el que poden, però és un granito d'arena, és un granito d'arena, i lo de més... Però que aporten 10.000, 7.000, 2.000, bueno, 4.000... Doncs mira, jo si vols t'ho dic aproximadament, ara, sí. Aproximadament... No, és per fer-nos una idea. Aproximadament aquest any en tots els organismes oficials, menys Santa Eulària, que encara no el conec, crec que són 14. 14.000 euros, 14. De 58. Després hi ha participació privada també, no? Vull dir, hi ha sponsors, hi ha col·laboradors, gràcies el llibret aquest que fas, no? I gràcies, això que et reporta. I gràcies a la jeta de Pepe pidiendo de casa en casa. A què reporta això? Pepe, anem aclarint el concepte. A què reporta? Se reporta que el que falta ho ha de posar en Pepe. No, però per això et dic, quan ingresses, que no te lo lleva. Quan ingresses de patrocini, més o menys? Antonio, això depèn de moltes coses, de la col·laboració que tens, si tens una mica més de gent que t'ajuda. No, ho dic perquè la gent sàpiga el que posa en Pepe. Jo vull arribar aquí. No, és que tampoc. Jo vull arribar aquí. Ei, és que si la dona i la família se n'entenen, també el millor seria massa... No, jo estoy convencido, sí que te lo digo, capaz de tu salud y del esfuerzo, te cuesta tu bolsillito. Que te mira, yo pasaba que estaba en equipo y te veo jugar. Desde equipo veo jugar. Ja fa anys que li costa la butxaca. Sí, sí. Pepe, enguany també no hi haurà en Campano, per desgràcia. Hi ha una baixa, diríem, molt important per tu, per la col·laboració que ell et dava, i anem en el principi, no? El que deia, que arriba un moment que tu també te canses, no? Hombre, te canses a butxaca, però que tu físicament també te canses. Un, els anys no passen en balde, com és lògic, no passen en balde. Si jo trob una mica de col·laboració, allò és tant que m'agrada, però el que més m'agrada és que la gent d'Eivissa, els meus petanquistes, la puguin veure. Aviam si a la gent li canvia una mica la mentalitat. Que jo he anat a molts de campionats, a molts de campionats del món, a veure-ho. Jo no he anat a jugar. I per això, escolta, veure aquesta gent, aquests monstros, jugant, dic, joder, quina satisfacció. Té continuïtat o no té continuïtat, els torneigs? Si dono una mica de salut, provarem un altre any. Provarem un altre any. Pepe, enhorabona. Molt bé, és per aplaudir-te. Sempre per aplaudir-te. Bueno, ens queden 2 minuts i mig i volia posar-nos a taula dues qüestions. Una, s'ha dit que diversos directius de la Penya Esportiva Santa Eulària abandonen el barco de cara a la temporada que ve. ¿Cómo que abandonen el barco? S'interrogant que s'obri de la continuïtat o no de Mario Ormaz. ¿Cómo que? Pues sabes tú más que yo que se abandona el barco. Eso es lo que es diu. Yo escuchando las declaraciones de Mario hoy, a mí como socio, como simpatizante, amigo de la directiva y del club, no me han gustado. No me ha gustado porque Mario no tiene que hacer esas declaraciones. Es que hay declaraciones que no lo entiendo. A Mario, ¿vosotros pensáis que seguirá o no seguirá? Té una temporada més de contracte, eh? Ya, pues que sí, que seguirá. Sergio. Yo creo que ahora evidentemente está cansado, está desgastado por todo lo que lleva. Además, yo pienso un interrogante, si le bajan el presupuesto, yo creo que Mario no sigue, si le bajan el presupuesto. Si le bajan el presupuesto no sabes. Perdona, si le bajan el presupuesto no, se lo van a bajar doble. Ya no, te lo digo no yo. No lo sé, si tú lo sabes yo no, no lo ya sé. Te lo voy a decir yo, te lo yo digo. Sí que me voy a mojar. Lo porque cual, Mario, pero un no, momento, Mario pero ha, sacado, momento. Ha sacado unos números increíbles. Perdona, no, los números y lo pasan al año que viene si sigue. Pero si te digo yo si que la Peña tiene que bajar su puesto porque no hay. Pues. Y si se tiene que ir Mario, vendrá Antoñito. Pero te digo yo que Mario está en un club donde más gusto está en la isla, no puede cambiar porque donde más gusto está es en la Peña Deportiva. Le bajen sí, los chingos y no le bajen. Bueno, pues vale, sí, pero, ¿y dónde va? ¿A qué club va que no sea como la Peña? Oye, Juanito, eso es un tema, eso es un tema una, que... Es una, cosa, es una cosa que está clarísima. El grupo que dirige la Peña no se disoldrá. Eso está más claro que l'aigua. Que canvin els peons, aquest en compte de posar-lo aquí el posarem aquí i l'altre el posarem allà, això jo no tinc informació. Tanta informació com tenen l'àvies. y que habrá que ha de haber un cambi dràstic, y a tu asseguro yo. Porque yo no soy directivo, soy molt simpatizant, em sap molt de mal, y creo que a la penya ha de haber un cambi quizá en menos estrellas, en menos historias, y en un equipo más compacto de cara en el poble. Que, sí. Un cambio estructural. Bé, Sergio, tornant dilluns que ve, parlarem d'aquest canvi. Yo quiero hablar lunes de este cambio, por favor. Tolo, gracias, Juanito, gracias. Yo quiero hablar de mi peña, de Mario, de Mario, de todo. Sí, sí, el lunes que viene hablaremos. Pepe, gracias. Felicitarte, porque... Gracias, Valdrus. Sí, yo es que el voy a felicitar por dos motivos. Home, això que está fent en Pepe es una cosa impagable, increíble, impagable, y sí, sí, creo que las instituciones s'ho haurien de fer mirar. No, pero valorada. Sí. Molt bé. Yo, Juanito, només que et vull dir una cosa, darte les gràcies en principi, pero también lo que et vull dir es una cosa, que yo creo que molta de gent no se da cuenta que 20 años duem països que han vingut aquí, ha vingut Estats Units, ha vingut Argentina, ha vingut Rússia. Per això et dic això, per això et dic això. Aquí ha vingut Rússia. Per això et dic això, per això et dic això. Mig món. Bueno, sí, esperem, esperem que... Algun dia es donaran compte que una reflexió, menys, 10. 10 segundos, felicitar al Rappi por la diada que hicieron el fin de semana, que estuvimos con la escuelita, con los petitos nuestros, espectacular, y a Iván Córdoba, que hizo un torneo para todos los equipos, en fin, y la verdad que felicitarlo. Yo vull felicitar a todos los clubes que han guanyat la Liga, que han sido campeones, arribamos al final de temporada, pero especialmente en el meu, en el que yo segueixo, a la penya blanc i blava, campeón Benjamí, aquesta temporada, es dia 14, campeonato de Balears, Mallorca, davant del Mallorca. Felicitats. Enhorabona. Enhorabona. Tornant dilluns que ven, aquest temps de tertulia, aquí, a Ràdio Èxit. I hablaremos de la penya el lunes. Fins una altra. Hablaremos de la penya. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús.